de nuestra localidad. Así que ahora seguimos con esta nota, pero la vamos primero a saludar a Mercedes, a la compañera. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Angie? ¿Cómo están todos? Hola, Miriam. Te andamos extrañando, hola, Mercedes. Ay, yo también. Estamos teniendo unos problemas de grupo. Se nos está yendo la gente que tiene que estar acá, Mercedes. Bueno, contanos, ¿por qué no estás hoy acá, pero estás ahí? ¿Qué están haciendo allí? Ahora estamos en el hospital, todas las compañeras, haciendo actividades conmemorativas de este día para celebrar la lucha, para luchar, para extender la conciencia. Estamos haciendo pañuelos, vamos a repartir pañuelos, hicimos unos afiches, vamos a hacer unos murales para dejar en el hospital. Estoy en el hospital, yo ahora con mi compañera del hospital. Después ¿están de paro en el hospital en general, Mercedes? Estamos de paro, hoy es el paro por el día de la lucha internacional por los derechos de la mujer. Pero a partir de mañana, en realidad en el hospital, a partir del lunes, vamos a estar de retención por tiempo indeterminado hasta que se regularice el pago del salario. Sí. Bueno, y otros reclamos más que son llamadas a paritarias. Digamos que igual el reclamo que está realizando distintos sindicatos no está muy ajeno a lo que está sucediendo en esta marcha de hoy, en estos reclamos que se van a plantear hoy, ¿no? Porque una de las situaciones que nos pone en diferencia también tiene que ver con el énfasis del neoliberalismo en estos últimos tiempos y todas estas reformas laborales que refuerzan el patriarcado y también bueno, agrandan la brecha, ¿no? Sí, es lo que nosotros decimos también, la pobreza es machista, digamos, la pobreza feminista es femenina, las mujeres son las que más sufrimos la pobreza, eso es lo que quiero decir. Cuando estas políticas neoliberales intensas y profundas se llevan a cabo, como está sucediendo en el país, las más afectadas somos las mujeres, por diferentes motivos, se está viendo, se están cerrando escuelas, no hay colectivos, en cuanto a salud no hay medicación, no hay acceso a la salud para los chicos, ni para las madres, ni para las familias. Eso afecta directamente a la vida de la madre, probablemente al tiempo libre que tenga o la capacidad de salir a trabajar que tenga, primero porque no tiene trabajo y segundo porque si los chicos no pueden ir al colegio, ellos tampoco pueden salir a trabajar porque en general las mujeres somos las que estamos encargadas de los cuidados, que ese es otro de los reclamos de este día, el tema del que el cuidado y el trabajo no remunerado sea visto como si fuera exclusivo de la mujer. Entonces, ante estas políticas de ajuste y de destrucción de lo público, porque esta política lo que lleva es la destrucción de tanto de la escuela pública como los hospitales públicos, la salud pública, y ante eso estamos luchando hoy y a partir del lunes luchando a nivel provincial junto con el Ministerio de Educación, que también toma medidas similares en contra o para por lo menos intentar que frene un poco o que se visibilice lo que está sucediendo. En esto. ¿Y cómo ves la reacción de la gente aquí en el pueblo del Hoyo, en el hospital? ¿Cómo se vive este día? ¿Hay resistencia por parte de algunos de algunas personas o en general hay acompañamiento respecto de esta fecha y de estas actividades y de tomar un poco más de conciencia? ¿Cómo lo ves vos? Por ahora no ha habido grandes problemas. No hemos sentido rechazo. Yo creo que se siente a nivel general, esto es una opinión mía, a nivel general un descontento o hay una conciencia de que no la estamos pasando bien todos, que las cosas están más caras, que no se puede acceder, que los sueldos no alcanzan, y que eso también repercute tanto en el hospital, la gente irá a buscar medicación y a veces no hay, o tarda en llegar, o hay que pedirla. Este es un hospital más chico, que por ahora nos manejamos bastante bien, pero bueno, estamos como muy a la deriva, viendo si nos mandan o no la medicación. Hubo un momento que no la tenemos, ahora es un momento que tenemos algo, y mañana no sabemos. no hay una seguridad en cuanto a la a que los provean medicación e insumos, y la gente creo que ve eso y que nota eso. Entonces, rechazo no hemos sentido. Todavía no ha habido paros prolongados. Este va a ser a partir del lunes, probablemente sea va a ser la primera medida fuerte que vamos a tomar este año, por lo menos, ojalá que la única, ojalá que se solucione, ojalá que no tengamos que hacer esto. Está bueno decir que claramente que no, ninguno de nosotros quiere estar haciendo paro ni estar luchando por lo básico que significa trabajar, porque se cumpla el básico del contrato laboral, que es que uno trabaja y el otro le pague, y el subcontratador le pague. Claramente queremos estar trabajando y queremos estar tranquilos, en los consultorios como siempre, pero nos empujan allá a tomar estas decisiones. Ojalá que la gente lo entienda, y además también está la idea de no solo de hacer la retención a partir del lunes, sino explicar a la gente que venga, de entregar folletería, de hablar, de hacer cartelería y hacer charlas acá en el hall del hospital, como para explicar qué es lo que está pasando, por qué estamos haciendo esto, a dónde nos quieren llevar y qué es lo que queremos frenar. Así que ojalá que se entienda y que la gente lo acompañe. Ojalá que así sea. Y bueno, por ahí para terminar, Mercedes, sabemos que también la violencia de género en muchos casos se visibiliza en las instituciones públicas, precisamente de lo que estás hablando, en el hospital, en las escuelas. Tal es así el caso de que fueron denunciados en el juicio público que se desarrolló en la última plenaria de feminista aquí en Puelo, en la última plenaria del Encuentro de Mujeres, en donde una de las mujeres que denuncia una situación terrible de abuso sexual de su hijo, lo denunció en una institución educativa del Bolsón. Lo mismo debe suceder en el hospital. ¿Están los hospitales preparados, digamos, infraestructura y demás, formación, capacitación, para que una persona que sufre, una mujer que sufre violencia concreta, digamos, machista, pueda ser asistida en el hospital de acá del Hoyo, por ejemplo? Sí, acá en el, hay un protocolo y hay una línea de seguir cuando se presentan estas denuncias, que son muchas, lamentablemente, y hace muchos años, muchas, no disminuyen, al contrario. Se activa un protocolo. En el protocolo nosotros lo que hacemos en realidad es sostener y conectar con la parte judicial y policial, que serán los que se encargarán después de llevar adelante el tema o lo que haya que hacer con esa denuncia. Nosotros lo que hacemos es la parte de sostén primero, de atención, de verificación de daños y de certificados, y de atención si hubiera, si hiciera falta algo médico, físico. Pero sí estamos preparados. No sé si está aceitado lo que... igual es otra... Claro. Que me parece a mí que... No sé después, que cuando salen de acá, cuán aceitado está el resto de los pasos o cuántas de las denuncias que se hacen terminan en algo positivo para la víctima, o cuántas víctimas vuelven a su hogar, por falta de contención en otro lado, por no sentirse acompañadas fuera del hospital, o no tener instituciones donde sentirse resguardadas, acompañadas, ellas, sus hijos, no tener cómo seguir su vida cotidiana, sino va a su casa. Entonces, creo que nos queda, es enorme el camino que tenemos, es enorme la vulnerabilidad en la que están las mujeres, y más las mujeres que llegan a un nivel extremo de violencia, donde se manifiesta violencia física, psicológica. Claro. De todo modo, Mercedes, también hay que decir, y está bueno plantearlo, que hay una situación también de redes que se está fortaleciendo. Recién hablábamos con compañeras que han estado, además de participar en la radio, están en espacios autoconvocados, ¿no?, en donde se vienen intentando abordajes más integrales o formas de acompañar a mujeres víctimas de la violencia aquí en nuestra localidad. Creo que eso también está bueno, ¿no?, decir, que más allá de... bueno, digo, porque vos también sos parte de esta red. Sí, claro que sí. Está, hay una red formada y nos estamos organizando y está buenísimo que exista y creo que es lo que tenemos que hacer las mujeres, agruparnos. La sororidad es lo fundamental, es la forma de salir adelante. Entre todas podemos ayudarnos y cambiar esto. Solas no vamos a poder seguros y es así en red, en grupo, juntas. Como estamos haciendo, como está sucediendo a nivel mundial, a nivel país, a nivel localidad, y estamos en ese camino, sí. Bueno. Hay que estar contentas. Mercedes, hay mucho para decir, así que esperemos que pronto vuelvas a la radio con Mariana. No. Los esperamos por aquí, esperamos ambas. Y bueno, esperemos que hoy la jornada sea productiva y hasta las 14 horas, ¿no? Tenemos entendido que van a estar ahí trabajando, realizando. Sí, más o menos, un poco más capaz. Tal vez, ahora están pasando las chicas del municipio, están marchando. Así que sí, y después Bolsón. Bien. Después la marcha en Bolsón a las 4:30. Perfecto. Bueno, Mercedes, un abrazo muy grande y nos estamos encontrando pronto. Gracias por esta comunicación. Gracias. Adiós.